Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Gratamente debo presentar a Roy Mayer Rojas, quien es director de educación de la Asociación Centro Sur de Chile. Bienvenido, Roy. Bueno, Raúl, muchas gracias. Un placer estar aquí nuevamente con los oyentes y compartir esta lección, ya la número 4 de este trimestre que hemos estado estudiando sobre educación. Un placer estar aquí nuevamente. La verdad de las cosas que es un desafío cada trimestre que empezamos. Ya llevamos, como tú dijiste, la cuarta lección. Cada semana es un desafío porque es un nuevo tema, una nueva disposición. Y recuerden ustedes que estuvimos viendo, voy allá porque para mí es muy importante este estudio que vamos a tener ahora. Estuvimos viendo cómo hacer amigos para Jesús, para Dios. El hombre, el ser humano de por sí, por su pecado, está en enemistad con Dios. Entonces que llegue a ser amigo es maravilloso porque descubre algo que de otra manera no podría descubrirlo si Dios no está. Y fíjense, amable oyente, que nuestro tema de esta semana está titulado Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. ¿Qué entendemos, Roy, por cosmovisión? Porque bíblica lo entendemos, significa que está basada esta cosmovisión de la Biblia, ¿cierto? Pero ¿qué entendemos como cosmovisión así solo? Es una palabra que suena, es una grande, pero es una palabra simple en realidad. Incluso la lección en algún momento, la introducción habla como un filtro, ¿no? Yo diría que es la manera de ver e interpretar el mundo. Fíjense que en inglés la palabra cosmovisión se dice world view, es decir, la forma como vemos el mundo, cómo interpretamos, qué cosas son reales, qué cosas son verdad, qué cosas tienen valor. A lo mejor no hemos parado para enumerar o para pensar en cuál es realmente nuestra cosmovisión, pero todos tenemos una forma de interpretar aquello que vemos y de dar valor a aquello que está a nuestra vista. Esa es la cosmovisión. ¿Cómo interpretamos la realidad del mundo que nos rodea? Exactamente. Y la verdad de las cosas que yo estoy pensando, porque estudiamos algunas cosas de algunos filósofos, ¿no es cierto?, de la antigüedad, que tenían sus pretendidos y bien conocidos, digamos, conocimiento, y no sé de dónde sacaban tanta cosa realmente de improviso, pero encontrar a alguien que esté diciendo algunas cosas como sacar de Dios, ¿no es cierto? Que al final no hay nada, no existe nada, somos moléculas, somos átomos, no sé, es muy complejo realmente, pero sabe que de improviso uno se encuentra con personas que empiezan a filosofar, voy a decir así, y como que lo envuelven en una maraña de documentos, de palabras y de cosas, y uno queda pensando. Pero la lección de esta semana nos va a llevar a tener realmente una visión del mundo, pero bíblica, que es un poquito más certera, más tranquila, más conservadora, incluso más segura para la vida del ser humano, porque Dios nos hizo de una manera extraordinaria. Cuando alguien dice que Dios no existe, que no hay Dios, que no existe nada, nos quedamos como en el aire, Roy, una cosa claro, compleja. ¿Sabe qué, hermano Raúl? Es interesante, a lo mejor, como yo decía recién, no hemos parado a pensarlo, pero todos tenemos una cosmovisión. Claro. Y que define realmente la base por la cual tomamos decisiones. Decidimos hacer algo o no hacerlo en base a esos valores, a esa forma de entender la realidad y el mundo. Y es súper, súper importante porque así como todos la tenemos, todos la transmitimos. Y siempre que leemos un libro, por ejemplo, un autor está escribiendo sobre algo, pero está transmitiendo en el fondo también una cosmovisión, una forma de ver. Y puede estar hablando de una cosa, pero implícito en el texto está su mentalidad y la forma de entender el mundo. Por eso que tenemos que tener cuidado con los, especialmente cuando estamos hablando de educación, de jóvenes, de adolescentes, lo que leemos, lo que vemos, no solo nos está a lo mejor entreteniendo, sino que está transmitiendo también una forma de pensar, una forma de entender el mundo. Y si nosotros no estamos pendientes de eso, son cosas que de a poquito nos van transformando, nos van generando, van modificando en estos pequeños estudiantes, ¿no es cierto?, que van que están aprendiendo a interpretar el mundo con ideas que no son bíblicas. La Biblia, eso es lo que vamos a estudiar esta semana, tiene una cosmovisión. Y hoy día vamos a hablar, esta semana, de existencia de Dios, de creación, de Biblia, de plan redención, de la ley. Son algunos de los aspectos que la Biblia nos presenta en esta cosmovisión bíblica. Cómo la Biblia interpreta al mundo y la realidad. Oye, qué tranquilidad es cuando uno tiene una base de esta naturaleza, porque muchos piensan y creen que de dónde vinimos y a dónde vamos es una cosa, una incertidumbre terrible que al final puede desmoralizar a una persona en su vida, en su existencia. Fíjate que hay en Proverbios 15:3, que es el centro que vamos a, ya lo estamos conversando, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Este no es un texto que nos diga que Dios nos está examinando, así, está haciendo viento, así. No. Nos da una visión de que Dios está en todas partes. Y parte Dios... diciendo que existe Dios, o sea... Claro, ya dice que existe Dios. Ya existe. Claro, es interesante, ya. Porque ese es el gran problema de la humanidad hoy día, que ha descartado la existencia de Dios y como queda sin nada, comienza a hablar de nada y en la nada se pierde, voy a decirlo así. No quiero ser filósofo tampoco, pero... ¿Sabe que hay un escritor bíblico, un escritor adventista, George Knight, que ha escrito mucho sobre educación? Y él tiene un párrafo en que dice que sin una filosofía distintiva de la realidad, o sea, ¿qué es real? Conocido como metafísica. Sin una filosofía distintiva de la verdad, conocida como epistemología. Y sin una filosofía distintiva del valor, es decir, de las cosas, axiología, una persona no puede tomar decisiones inteligentes para su vida. Y tampoco es posible desarrollar un sistema educativo. Por eso es muy importante que nosotros seamos conscientes de cuál es nuestra cosmovisión. Y la educación adventista tiene sus definiciones. Nuestra educación en Chile, a partir de este año, ya tiene un modelo educativo institucional sobre el cual se deben construir y revisar todos nuestros proyectos educativos. Y en ese modelo hay espacio, justamente, comienza en realidad con un marco filosófico en que se define qué es real, qué es verdad, qué tiene valor, y obviamente que la Biblia juega un papel fundamental. Esto viene a responder preguntas que son muy, muy básicas. Como decía usted, don Raúl, ¿no? ¿Dios existe o no existe? ¿De dónde salió el hombre? ¿Para dónde vamos? O sea, son preguntas que sí o sí es importante que nosotros las consideremos y van a impactar, las respuestas que demos van a impactar la forma en que enfrentemos el mundo. Voy a leer Salma, hay varios textos que podríamos leer, pero quisiéramos que si usted tiene acceso a la internet, visite la página www.cuasabate.cl a encontrar este material con más antecedente, pero Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Es esa incertidumbre de que tú no encuentras caminos, que no encuentras soluciones, que te enredas en ti mismo. Cuando quieres dar una explicación no la encuentras porque estás marchando mal. Es algo realmente terrible. Bueno, hay varios textos aquí. Visítelos usted, léalos, si tiene acceso, pero creo que podemos estar tranquilos porque la cosmovisión bíblica nos asienta en un futuro y un marco seguro. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación, vamos a seguir mañana. Bendiciones. Gracias, hasta mañana.